Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre los 12 dioses del Olimpo. No te puedes imaginar las ganas que tenía de volver a decir, a pronunciar las palabras de la intro. Sé que he estado un tiempo de parón y bueno, te cuento todo el porqué de este parón en la newsletter. Ya sabes que te puedes suscribir abajo en la descripción. Tienes todos los enlaces que voy a ir mencionando en este capítulo del podcast. Antes de arrancar con el capítulo, voy a hacer una intro lo más breve que pueda, porque ya de por sí va a ser un capítulo largo este de hoy, para darte la bienvenida a la quinta temporada, ojo, quinta ya, 5 años con este podcast, de Donde nace la fantasía. Además, me hace mucha ilusión que empiece justo en este capítulo, porque este capítulo, por un lado, es el capítulo número 100, excepto sin contar los capítulos especiales, ¿vale? Es capítulo 100. Que es, se dice pronto, y cuando echo la vista atrás, ¿no?, pienso en todo lo que hemos podido compartir juntas, todo lo que hemos hablado. Bueno, en verdad, tú has escuchado y yo se le he hablado, pero bueno, ya me entiendes. Y me hace muy, muy feliz poder continuar aquí con las mismas ganas, con la misma ilusión. Bueno, ligeramente, ¿no?, porque ya he madurado, ya he entendido cómo funciona esto del podcast y puedo aplicar otras estrategias, ¿no? Y además con un capítulo que sirve un poco como resumen de lo que venimos haciendo pues las últimas temporadas, que si recuerdas bien te iba trayendo uno de los dioses principales del panteón olímpico para desgranarte un poco su nacimiento y sus mitos más importantes, que obviamente no todos, ¿no?, excepto algunos casos que tiene poco mito, como Hestia, ¿no? El resto te traía los mitos más importantes. Hoy lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer es reunir, ¿no?, juntar a esta familia tan disfuncional en una reunión familiar en la que se van a ver las caras un poco y vamos a ponerlos en equilibrio, ¿no?, para ver quiénes son esos 12 olímpicos. Una de las cosas que más te va a llamar la atención precisamente es que no son 12, son más de 12. Y claro, te vas a preguntar, pero a ver, si siempre hablamos de los 12 olímpicos, ¿no?, porque son más de 12, ¿qué es lo que ha pasado aquí?, ¿no? Eso te lo explicaré al final de todo. Vamos a empezar hablando de esos dioses. Entonces, te recuerdo que hay cierta jerarquía a nivel de nacimientos, ¿no? Entonces, normalmente siempre empezamos con los 6 dioses principales, que son aquellos hijos de Cronos y Rea, siendo estos además hijos de Gea y Urano, es decir, son los nietos de Gea y Urano. Estos los he llamado principales, no porque sean más importantes, veremos que hay uno en concreto que no lo es tanto, o un par incluso, simplemente porque son los primeros, ¿vale? Y luego están los secundarios, que son los que vienen después, y que veremos que en algunos casos suplantan el puesto de algunos de los principales para poder llegar a estos 12, ¿no? Algunos tienen que caer. Así que, ¿qué te parece, ¿no?, si iniciamos este pequeño reencuentro familiar? Te voy a resumir muy mucho a los dioses, únicamente explicándote quiénes son y cuáles serán sus poderes, en el sentido de habilidades o a qué estaba destinado o cuáles serán también sus descendientes un poco. A ver, por ejemplo, a Zeus no te voy a decir todos porque moriríamos aquí, estaríamos 3 horas hablando, pero sí los más importantes si es que tuvieron alguno. De todas formas, si te interesa alguno de estos dioses y no escuchaste su capítulo o bien no te acuerdas y quieres recuperarlo, ya sabes que en las notas de este programa tienes el enlace vinculado a lo que sería la entrada de este capítulo. Cada capítulo tiene una entrada en la que desgloso todo lo que yo explico aquí oralmente, ¿no? Y en esa entrada tienes todos los enlaces a los capítulos del podcast destinados a cada uno de los dioses. para que puedas, si quieres, adentrarte de nuevo en sus historias. Incluye también la de Cronos y Rea y la de Gea y Urano. De todas formas, si vas a mi página web, que por cierto la estoy dejando así bonita, o sea, en principio cuando escuches esto ya estará acabada, espero, por Dios, porque me estoy dando de bruces con el diseño web. Tienes la opción de, obviamente, como todas las páginas web, de buscarlo directamente y lo vas a encontrar en un place, ¿vale? Vamos a empezar ya, no me enrollo. Es que tenía ganas de volver. Vamos a empezar con Zeus, que es el rey de los dioses. Sería su epíteto, ¿no? Zeus es el hijo menor de Cronos y Rea. Si recuerdas el mito que, en el que se destrona a Cronos, Rea ocultó a Zeus y fue criado por la cabra o la ninfa, depende de la versión, Amaltea. Con la ayuda de su tía, Metis, conseguirá engañar a su padre y liberar por fin a sus hermanos. Juntos derrotarán a Cronos y los varones se van a dividir el gobierno del mundo, quedándose Zeus como el señor de las tierras y proclamándose así rey de los dioses y poseedor del rayo, que fue uno de los regalos de los cíclopes. Aquí tenemos, ¿no?, los poderes de Zeus. Es el rey, es el poseedor del rayo. También a edades muy tempranas, con edades muy tempranas me refiero de la humanidad, es decir, en la Grecia más arcaica se le entendía también como el dios del fuego, porque el rayo era el que generaba ese fuego que luego utilizaban. ¿Qué símbolos tenemos aparte de este rayo, ¿no? Tenemos el cetro y la corona, que son símbolos de poder. Zeus al final es el dios de la autoridad, y aunque no, excepto en sus mitos de, entre comillas, seducciones, suele ser el que llega y deshace la discusión y pone orden, ¿no? También tiene, obviamente, lo que hemos dicho, que es el rayo, el águila, el toro y también el roble. Vamos a por sus descendientes. Esto es muy complejo, ¿vale? Zeus, su primera esposa es Metis. Ya te conté, ¿no?, el mito de cómo termina Zeus con la maldición de su abuelo y de su padre, ¿no?, de que tu hijo te destronará. Y es que lo que hace es comérsela para integrarla en sí misma, y por lo tanto esa maldición, la profecía de que de la unión con Metis saldría el hijo que le derrotaría y la hija la que más amaría, consigue más o menos suplantar eso, y quien nace de ahí es Atenea, que es precisamente, ¿no?, a su hija favorita, y que además tiene este doble rol masculino-femenino súper interesante, ¿no?, que ya hablaremos cuando toque Atenea, pero ya te lo introduzco. La tradición más extendida es que Zeus, su única esposa, es su hermana Hera. Esto es relativo porque a lo largo de distintas tradiciones se ha visto que Zeus ha tenido varias esposas. A veces se entiende como una detrás de otra y a veces se entiende como a la vez. Sea como fuere, tuvo infinidad de amantes, tanto divinas como humanos, así que se dedica a ir engendrando criaturas, tanto dioses como héroes semidioses. Y no voy a entrar en quién es hijo de Zeus, ¿vale? Creo que es muy difícil centrarnos en ello, ya iremos viéndolos poco a poco. Vamos al siguiente, a su hermano Poseidón, el rey del mar. Poseidón se quedará con el dominio de los mares y de los océanos. Es entendido como el alter ego de Zeus, es decir, también actúa como símbolo de poder y de autoridad. Sin embargo, ¿no?, tiene que diferenciarles algo. Lo primero es que uno es el de la tierra, otro es el del mar. Tendremos a Hades, que también es un alter ego, ¿no?, pero son tres dominios distintos. Además de esto, mientras que Zeus se le muestra como sereno, aunque no te lo puedas creer, se le creía así, como sereno, que imponía justicia, Poseidón es un dios muy irascible. Esto lo va a convertir también en el dios de los terremotos y de los caballos. Que esto, cuando te lo traje el capítulo sobre él, era como un poco raro, ¿no? De golpe mar, océano, terremoto, vale, me encaja, y de golpe caballo. Y esto porque en la antigüedad se entendía que el caballo, como símbolo, además de masculinidad, también es un símbolo de una fuerza natural, difícil de domar. ¿Qué símbolos tiene Poseidón? El tridente, que es su arma predilecta, el caballo y los delfines. De hecho, él normalmente viaja en un carro tirado por delfines. Tiene una esposa que es Anfítrite, que ella es hija de Nereo o bien del titán Océano, dependiendo de la versión que queramos consultar. La conquistó gracias a la intervención y a la ayuda de un delfín, porque ella se escondía de él y el delfín consiguió darle alcance. Y es por eso que el delfín se convierte en uno de sus símbolos y su animal favorito. Como he dicho, ¿no? Es un alter ego de Zeus y por lo tanto tiene infinidad de amantes. Y es curioso porque Poseidón le pasa dos cosas. Que tiene tendencia a engendrar gemelos constantemente. Y por otra, que tiene como dos tipos de descendencia. Por un lado, tiene monstruos que son irascibles, como por ejemplo Polifemo. Y por otro lado, también tiene hijos que son héroes míticos, como el ejemplo de Teseo. Ya te he hablado de Hades, que es el tercer hijo, el tercer varón nacido de Cronos y Rea, y él se va a convertir en el rey del inframundo. ¿No? Si bien te he dicho que antes Zeus se queda en la tierra, Poseidón el infierno, Poseidón los mares y los océanos, Hades se queda en el inframundo. Es el encargado de albergar las almas de todos los fallecidos, ¿vale? Recuerda que en la tradición griega no hay cielo e infierno, todos van juntos. Y es también quien debe juzgarlos en el caso de que hubiesen sido castigados por los dioses. Como dios de la muerte, era un dios al que no apetecía nombrar, por si acaso, bueno, la típica creencia, ¿no? De que si llamas a algo lo estás llamando, ¿no? O sea, si nombras algo lo estás llamando, lo estás invocando. Así que a veces simplemente se le llamaba el otro Zeus, el Zeus de abajo, cosas así, ¿no? Además, en cuanto a su carácter, es un dios que es muy tranquilo. Si bien la diferencia entre Zeus y Poseidón es que Poseidón es mucho muy irascible y Zeus es más sereno, Hades está en el otro extremo, ¿no? O sea, Zeus está en el medio, Poseidón es muy irascible y Hades es uno de los dioses más justos. En el mal sentido, ¿no? Que es implacable, ¿no? La muerte no perdona a nadie y te da justo lo que te mereces. Por eso se le tenía cierto miedo, porque al final Hades es el último destino de todos, ¿no? Todo el mundo tiene que pasar por ahí, todo mortal tiene que pasar por ahí. E incluso algunos inmortales también pasaban por ahí. En cuanto a sus símbolos, tiene varios. Por ejemplo, el casco que le vuelve invisible, que además a veces presta a algunos héroes para que consigan sus hazañas, o su peculiar mascota, que es Cancerbero, ese famoso perro de tres cabezas. También se le suele representar con una horca de dos puntos o bien con una vasija de libaciones, ¿no? Que suelen ser sus elementos más característicos. A diferencia de sus hermanos, fue un buen esposo, a pesar de que no tenemos obviamente el rito de secuestro, de rapto, que esto más que... Esto lo trataré en otro tema, ¿no? El tema de los raptos en la antigüedad, porque parece que todos sean violaciones y hay una parte histórica de ceremonia de matrimonio que va un poquito por ese lado, para ver un poco las distintas... O sea, para no juzgar con ojos actuales una práctica que se llevaba a cabo en la antigüedad. Total, lo que vengo a decir es que fue un buen esposo en el sentido de que quiso a Perséfone, que también era su sobrina, o cosas raras del árbol de dioses griegos. Entonces ya sabemos, ¿no?, el mito de Hades y Perséfone, que Perséfone iba a volver cada 6 meses junto a su madre. Perséfone, como diosa del inframundo, se sienta siempre a su lado y adquiere un rol muy activo en las decisiones de su reinado. O sea, son dos reyes del inframundo que actúan en condición de iguales, a diferencia del resto. ¿Vale? Veremos que el trono del Olimpo es de Zeus, no es de Hera. Y el trono de los mares y los océanos es de Poseidón. Y Anfítrite sí que está a su lado, pero no toma las decisiones junto a él. ¿Qué hijos tuvo Hades? Normalmente se le asignan dos hijos legítimos, es decir, dos hijos con Perséfone, que son Zagreo y Melione, que son los príncipes del inframundo, y ya hablaremos de ellos en concreto, que me gustaría mucho hacerlo, sobre todo a través del juego, de los videojuegos Hades. Y También se le atribuye la paternidad de las Iriñas, tal vez con Nox, la diosa de la noche, pero las fuentes aquí se contradicen, entonces no se tiene muy claro si lo es o no lo es. Vamos a las diosas. Empecemos por Hera, la diosa del matrimonio. Hera fue cortejada por Zeus y mil veces rechazado hasta que el dios la engañó y se casaron. De esta forma se convierte en la diosa del matrimonio, lo que es muy paradójico, tratándose de la diosa más cornuda de todo el panteón. Además de esto, o sea, siempre decimos que Hera es la diosa del matrimonio, pero no es solo la del matrimonio, es la diosa de la astucia y tiene el poder de engañar y manipular a los demás. Recuerda, ¿no?, la historia de Heracles, que en la que, como Heracles es hijo ilegítimo de Zeus, entonces Hera lo hizo enloquecer para que matara a su propia esposa e hijos, ¿no? Tiene esta capacidad, Hera, es una diosa extremadamente vengativa. Su símbolo más importante es el pavo real, pero también se le asocia a la vaca, ¿vale? Que tenemos todo el mito de Io relacionado con esta vaca, que yo te traeré dentro de poco, porque es un mito generacional, un mito fundacional, perdón, muy, muy interesante. Otro símbolo que se le suele acompañar es un polos, ¿vale? Palabra griega, que se refiere a una corona que empleaban las diosas más importantes. O también va relacionada con la granada, que es símbolo del matrimonio, ¿no? La granada también la tenemos relacionada con Perséfone, que al final, ¿no?, es un poco lo que la vincula al inframundo, haberse comido esas semillas de granada. Su marido fue Zeus y fue una diosa fiel, por lo tanto, solo tiene hijos legítimos con él. Tenemos los más importantes, pues son Ilitia, que es la diosa de los nacimientos, Hebe, la personificación de la virtud y futura esposa de Heracles, y Ares, el dios de la guerra. Luego está la historia de que ella misma se quedó autoembarazó y creó a Hefesto, el dios del fuego y de la fragua, que hablaremos de eso cuando toque hablar de Hefesto. Porque hay varias versiones, ya te lo expliqué en el... De hecho, fue el último capítulo del podcast, el de Hefesto. Tenemos también a su hermana Deméter, la diosa de la agricultura. Deméter enseguida se separa de las intrigas del Olimpo y se centra en cuidar y labrar las tierras de Gea. De hecho, hay muchas diosas de la naturaleza que son generacionales, ¿no? Primero tenemos a Gea, después Rea, después Deméter y tras Deméter Perséfone. Entonces tenemos como a nivel generacional muchas diosas vinculadas con el cultivo de la tierra, de la fecundidad, de la fertilidad, ¿no? Se entiende Deméter como la encargada de que los campos dieran fruto eternamente y que los campos estuvieran verdes y bien cuidados. Esto ya sabes que cesó de golpe cuando Hades raptó a Perséfone, pues se centró en buscar a su hija y descuidó totalmente el cuidado de la tierra. Y esto da pie, ¿no?, a las estaciones, ¿no? Cuando su hija se va con su esposo, Deméter está triste y por lo tanto no cuida la tierra, y por lo tanto llega el otoño, el invierno y en primavera vuelve de nuevo a reencontrarse. Símbolos de Deméter son la amapola y el trigo. Además, su forma de moverse por el mundo es un carro tirado por dragones. Esto me parece maravilloso porque yo no sé qué... Es como que viene como de sopetón, ¿no?, el tema del dragón aquí. Deméter no se casó nunca, o sea, no tiene un marido, pero sí que tuvo descendencia. La más importante de ellas es Perséfone, que es hija de Zeus, es su hermano Zeus. Pero también estuvo con Poseidón y de esta unión nacieron Arión, un caballo alado, y Despena, diosa de los misterios arcaicos y del invierno. Esto es muy curioso porque, bueno, creo que ya te lo conté, ¿no? Que Poseidón la persiguió en forma de caballo y yegua y, bueno, cosas que pasan. Con Jasión, que esto es su primer amante antes de Zeus, también tuvo a Filomeno, que es el patrón de la ganadería, ya Pluto, que es la personificación de la riqueza relacionada con la agricultura. Esta es una diosa que está como extremadamente vinculada con la tierra, ya la ves. Y por último, la última hermana, que curiosamente es la mayor al mismo tiempo que la más joven, es Hestia, la diosa del fuego del hogar. Es la primera en nacer y por tanto la primera que su padre se comió. Y por eso también es la última que expulsó al vomitarlos. Es por eso que se dice que es la mayor y la más joven al mismo tiempo. Es la diosa del hogar. Está vinculada con características o poderes, sobre todo de protección a la vida familiar, al fuego que alimenta y calienta a la familia. En Grecia, en la Grecia más arcaica, más antigua, el fuego era símbolo de vida, porque si tú te quedabas sin fuego, no podías calentarte, no podías comer, tu familia podía perecer, ¿no? Por tanto, este se convierte en un símbolo muy poderoso, especialmente en los inicios, ¿no?, de la vida, de la cultura griega. Es una diosa muy presente en todas las fiestas y todas las celebraciones religiosas, aunque no se la suele imaginar de forma antropomórfica, sino es más como una especie de espíritu familiar o espíritu dentro del hogar, ¿no? Su símbolo, obviamente, pues es la llama del hogar, la que protege las oikos familiares, pero también la antorcha de la ciudad. De hecho, ya te hablé que Hestia es poco importante en Grecia, pero se hace, iba a decir viral, pero se hace muy importante en Roma, porque sus sacerdotisas se encargaban de mantener este fuego siempre encendido, este fuego de la ciudad, ¿no?, como símbolo de protección divino hacia toda la ciudad cónqueta, no solo las oikos o las, en Roma serían las domus familiares o las domus particulares. Fue una diosa casta, ni se casó ni tuvo ningún tipo de descendencia. De hecho, juró frente a Zeus que nadie la tocaría jamás, y este, para ayudar a su hermana, que nunca tuviera esposo, determinó, que eso es muy interesante, ¿no?, que todas las ofrendas que se daban a los dioses, ella se quedaría una parte como dote para poder mantenerse, ¿no? Esto es curioso, es como un poco raro el hecho de que un dios necesite mantenerse a través de las ofrendas, pero creo que es fácil de imaginar que un dios solo existe si hay alguien que le reza. Y por tanto a Hestia siempre se la nombraba en todos los juramentos, en todas las ofrendas, en todas las celebraciones. O sea, daba igual si estabas rezándole a Afrodita, que era totalmente contraria a Hestia, que a Hestia siempre se la nombraba como a inicio, ¿no?, del acto religioso, siempre se la nombra. Lamentablemente, es una de las diosas que acaban cayendo del panteón. Luego te explico qué pasa con ella. Estos son los 6 dioses principales en sentido de los primeros. Y vienen los secundarios, que son básicamente 8 descendientes directos de ellos. La mayoría de Zeus, ya te lo digo. claro, 6 más 8 no son 12. Son unos poco más, ¿vale? Ya veremos, ahora te cuento cómo se reubican. Vamos a empezar. Ares, el dios de la guerra. Ares es hijo legítimo tanto de Zeus y de Hera y se entiende como el dios de la guerra. Es literalmente el hijo del odio y del rencor, pues Hera, al llevarlo en su vientre, se entera de las infidelidades de Zeus y es como que él carga al niño con su ira. De esta forma nace una criatura divina cargada de rabia, irascible e incontrolable. Es el dios de la guerra, pero entendido como la fuerza bruta, la brutalidad de la guerra, casi invencible en la lucha, pero poco estratégico. De hecho, vemos que todas las historias en las que Ares se enfrenta a una guerra sobre todo a grandes dioses, a grandes héroes y a su propia hermanastra Atenea, acaba perdiendo, porque es el contraejemplo de lo que debería ser un guerrero griego, ¿no? Un buen guerrero griego tiene que ser estratégico, no se puede dejar llevar por las emociones y por la ira, sino que tiene que pensar antes de actuar. ¿Cómo se le representa a Ares? Siempre con una lanza, una armadura de bronce, escudo y espada corta, que es el armamento típico de los hoplitas griegos. Hoplita básicamente es la forma que tenían de llamar a sus soldados de infantería. Sus animales suelen ser los perros y los buitres. Y poseía un carro tirado por caballos inmortales. En cuanto a sus esposas y descendencias, tenemos varias versiones. Ya te lo expliqué cuando hablamos de la relación entre Ares y Afrodita. Y es que depende de la versión que quieras leer, Afrodita está casada con Hefesto y Ares es su amante, o directamente es esposa de Ares y ya está. A mí me encaja más esta segunda versión. A mí personalmente, al final son versiones, ¿no? Con Afrodita tuvo a Fobos y Deimos, que son dos gemelos que representan el terror y el horror. Pero también tuvo a Armonía, diosa de la armonía y la concordia. Eros, dios del amor y la atracción sexual. Y Anteros, dios del amor correspondido. Es muy curioso, ¿no?, cómo el amor y la guerra pueden llegar a crear estas cosas, ¿no? Luego tenemos más descendientes, porque no solo tuvo relaciones ni descendencia con Afrodita. Y llegando, o sea, es curioso porque precisamente Ares es el dios del que provienen Rómulo y Remo, que son los fundadores de Roma. Pero bueno, ya te hablaré sobre otros hijos o descendientes de Ares en otros capítulos venideros. Si bien Ares es el dios legítimo más importante entre Zeus y Hera, Atenea es la hija mayor de Zeus y su favorita. Atenea es la diosa de la sabiduría y la estrategia militar. Es hija de Zeus y Metis. Y ya te he contado eso, ¿no?, de que para evitar la maldición de Cronos, Zeus se come a su esposa embarazada y de su frente nace a Atenea ya adulta y armada para la batalla. Es heredera de su madre, que Metis era diosa de la inteligencia. De esta forma, Atenea se convierte en la diosa de la sabiduría, que es mucho más que la inteligencia, ¿no?, y también de la estrategia militar. Se la entiende como protectora de héroes, encargada de infundir valor y serenidad, y siempre se la contrapone con Ares, su hermanastro, ¿no? Siempre es la que le vence en los enfrentamientos militares. Sus símbolos son la égida con la cabeza de Medusa, que esto tiene su porqué en los capítulos que te expliqué sobre Perseo, y el búho es el animal que la representa, como símbolo de inteligencia, de sabiduría, que esto nos ha llegado hasta el día de hoy, y también el olivo. Al ser una diosa casta, nunca se casó y tampoco tuvo descendencia. Los siguientes dos de los que vamos a hablar son dos hermanos gemelos extremadamente importantes dentro del panteón, que son Artemisa, diosa de la caza, y Apolo, dios de las artes y la música. Empecemos con Artemisa. Bueno, ambos obviamente son gemelos, por tanto ambos son hijos de Zeus y de Leto. Artemisa es la diosa, aunque hay muchas diosas castas, hemos visto a Hestia y hemos visto a Atenea, Artemisa es la diosa de la virginidad, es como que se la asocia muchísimo más a esto. También es la diosa de la caza y tiene el epíteto de asesina de mujeres, ¿vale? Artemisa tiene muchas historias en las que se venga de actitudes que ella considera poco honestas o poco respetuosas hacia sí misma o su familia, sobre todo de mujeres. Vive seguida por un séquito de ninfas y mujeres que han jurado mantenerse castas en los bosques salvajes, viviendo de la caza y en armonía con la naturaleza. Está muy vinculada a Artemisa con Deméter y con Perséfone también. También se la entiende como la gran vengadora y asesina. Es la que elimina a aquellas que rompen su juramento, tanto de castidad como si ofenden a su familia. Tenemos la gran historia, ¿no?, con su hermano y su madre, que te conté en su capítulo. ¿Qué símbolos tiene Artemisa? Bueno, los básicos son el arco y las flechas de plata, también el perro de caza, el ciervo y la luna. Es cierto que ya hay una titánide que es la diosa, que es en sí la luna, que es Selene, pero aquí como lo de siempre, los dioses acaban heredando a través de las generaciones y Artemisa se convierte, no suplantándola, sino más bien trabajando con Selene, acaba siendo el símbolo de la luna, que es un símbolo muy femenino. Como diosa virgen, obviamente, pues tampoco tiene ni maridos ni descendencia. Ahora bien, sí parece tener algún tipo de relación erótico-festiva con sus ninfas, pero es algo que queda muy en el aire y se reinterpreta a través de la historia con Calisto, que ya te la expliqué cuando hablé sobre esta divinidad. Su hermano es Apolo. Es el dios de la música y de las artes, de la premonición y la adivinación, y también de la curación y la medicina. Se le entiende como el paradigma ideal de la masculinidad, tanto por sus cualidades físicas como intelectuales. También fue un brillante arquero y cazador, como su hermana, y muy buen luchador. De hecho, Apolo y Artemisa están creados, son gemelos, entonces están creados por contraste, pero tienen vínculos, como por ejemplo la caza. Con el paso del tiempo también se convierte en el portador del carro del sol, otro contraste con su hermana, ¿no? Luna y sol, femenino y masculino. ¿Qué símbolos tiene Apolo? Bueno, relacionados con la música, tiene la cítara o una lira. También con todo el tema de la premonición y la adivinación, el trípode de bronce, que lo relaciona con el oráculo de Delfos, donde se sentaba la Pitia. En cuanto a su faceta de cazador, el arco y el carcaj de flechas. Y, por último, pues el propio sol. Apolo no se casa nunca, no tiene una esposa, pero sí tiene muchos y muchas amantes, así como descendencia. De hijos así famosos, tiene, por ejemplo, al magnífico músico Orfeo, capaz, ¿no?, de convencer a la propia Perséfone con su música, o al mítico médico Asclepio, que consiguió revertir los efectos de la muerte. Es uno de los dioses más importantes. O sea, tiene muchas historias Apolo y acaba siendo uno de los dioses más venerados a lo largo de toda la historia, incluidos civilizaciones que son muy guerreras. Es decir, ya sabes que yo con Esparta estoy ligeramente obsesionada, que estoy escribiendo, bueno, ya está acabada la novela sobre espartanas, y una de las celebraciones más importantes en Esparta son las cárneas, que están dedicadas precisamente a Apolo, que dices, hostia, ¿cómo una civilización tan guerrera, tan luchadora, se dedica una semana a un dios? Es únicamente por la versión más, bueno, no únicamente, pero sobre todo por la versión más musical, ¿no? Pero bueno, ahí está. La verdad es un dios muy, muy importante. Y te traeré un capítulo sobre Esparta, pero me lo quiero preparar bien. Sigamos con hermanos, hermanastros de estos dioses. Tenemos a Hermes, dios de los mensajeros y de los ladrones, entre otras cosas. Hermes es hijo también de Zeus y de Maya. Es el dios de los mensajeros, de los caminos y de los ladrones. Su función dentro del imaginario griego era el de enviar mensajes y órdenes, especialmente de parte de su padre Zeus. Empezó siendo la deidad protectora de los caminos, concretamente protector de esos límites que hay que cruzar. Es por eso que con mucha facilidad, con el paso del tiempo, se le acaba asignando ser un psicopompo, es decir, el dios que te ayuda a traspasar los límites. Y aquí ya estamos, no solo físicos, ¿no? O sea, no solo límites físicos, fronteras, también los límites morales, pero también los metafísicos. De esta forma también es el transportador de almas hacia el inframundo. O sea, se entiende que Hermes los deja frente al barquero Caronte, y luego Caronte ya los introduce, ¿no?, dentro del inframundo. De esta forma, también protege tanto a los comerciantes como a los ladrones y a los timadores. Es un dios muy polifacético, Hermes, a mí me gusta mucho. ¿Qué símbolos tiene? Bueno, tiene un montón. Así importantes tiene el símbolo del gallo, la tortuga, tiene sus botas aladas, su sombrero de copa ancha o el casco alado, que esto es como muy típico. Sobre todo porque se lo presta a distintos héroes, así que se suele ver muy bien representado. Cuando se le representa, tanto en cuadros como escultura, suele llevar siempre un caduceo o una vara de heraldo. Hermes tampoco se casó nunca, pero sí que tuvo muchos hijos. Uno así de los interesantes podría ser Hermafrodito, que acabó unido con el cuerpo de una ninfa y explica la existencia de personas intersexuales, o Autólico, que fue un brillante ladrón. Ya te hablaré un poquito más de él porque es también bastante interesante este personaje. Solo nos faltan tres. Vamos allá. Tenemos Hefesto, dios del fuego y de la fragua. Hefesto es únicamente hijo de Hera. Es esta, bueno, recuerda que la diosa por envidias se autoembarazó. Es el dios del fuego, de la fragua y también de la inventiva. Además, también es el dios que se encarga de fabricar cosas, los palacios, los templos, los hogares de los dioses, así como de las armas que emplean tanto los dioses como los héroes, incluyendo, por ejemplo, las flechas de Artemisa o los propios rayos de Zeus. Sin embargo, a pesar de ser tan importante en el sentido de la vida cotidiana de sus semejantes, es un dios despreciado por ser tullido. Los símbolos de Hefesto son el hacha, el yunque, el martillo y el fuego. Que aquí lo vinculamos directamente con Hestia. que en cuanto a las esposas y amantes y descendencia de Efes, tenemos ligeros problemas, ¿no? En cuanto a las versiones, como siempre. La versión más extendida, en el sentido dentro de Grecia, es que estuvo casado con una de las Gracias, aunque otra versión lo hace esposo de Afrodita, y es esta versión la que nos ha llegado a nosotros. Tuvo pocos hijos, aunque los más importantes son, por ejemplo, el argonauta Palemón y el brillante constructor y músico Árdalos. Pero como ves, son personajes que quedan muy en segundo plano porque no te suenan ninguno de los dos, seguramente. Los dos siguientes dioses están muy vinculados porque son los dioses relacionados más con los deseos carnales. Tenemos a Dioniso, dios del vino. Es hijo de Zeus. Tenemos aquí Zeus por todos lados, ya lo sé. Te he dicho que eran casi todos hijos de Zeus. Entonces, es hijo de Zeus y Semele. Es el dios del vino, del éxtasis y del despertar del lado más salvaje. Se trata de un dios al que le gustaba caminar entre mortales y que formó su séquito de mujeres a las que invitaba a desprenderse de su lado más solemne para aceptar el salvajismo de la vida. De hecho, es un dios muy femenino, o sea, estaba muy dirigido a las mujeres. Así, estas mujeres acababan convirtiéndose en criaturas, vamos a decir criaturas, que parecían poseídas, con una gran fuerza y brutales en su lucha. Los símbolos de Dioniso son el vino, los racimos de uva, ¿no? Relacionado con el vino, aunque también se le puede representar con el tirso, que es un báculo que acaba en una piña en punta. Aunque tuvo varias amantes y esposas, la más importante es Ariadna, la princesa de Creta, que de hecho te traje un capítulo específico hablando de este personaje a través de la novela Ariadna de Jennifer Saiz, que te recomiendo mucho la lectura, la verdad es muy interesante. Entre sus hijos más famosos destacan Príapo, que es el dios de la fertilidad masculina, las Gracias o Cárites, que están asociadas a las cualidades femeninas, ideales femeninas, perdón, o Deyanira, que es la tercera esposa de Heracles. Por último, para acabar, pero no menos importante, de hecho no es nada irrelevante, es Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. Según la versión más extendida, nace con la caída de los genitales cortados de Cronos al mar. En otras versiones se la nombra como otra hija más de Zeus. Dependiendo de si es una versión u otra, está a nivel de jerarquía del árbol de todos los dioses, se convierte en una especie de tía de estos dioses o está a su mismo nivel. Se la entiende como la diosa que inspira los amores y las pasiones. Siempre está acompañada de Eros. Generalmente se les diferencia a Afrodita y Eros por ser ella una diosa más carnal, él un dios más intelectual o metafísico, ¿no? En el sentido del amor platónico, ¿no? Aunque esto vino un poco tirado por la filosofía. Pero a pesar de ser la diosa del amor, de la belleza y ser una diosa femenina, que esto es importante recalcarlo, también es una importante guerrera y una diosa muy vinculada a la guerra. Piensa que es ella la que inicia la guerra de Troya. Vuelvo otra vez a Esparta, ¿vale? En Esparta, por ejemplo, se la considera la esposa de Ares y se la representa como una mujer guerrera, es decir, con su armadura, con su lanza, con su espada corta, con su escudo y con un casco. Entonces, al final, el amor, la guerra, el odio, el amor, se entendían como cosas muy, muy cercanas. El hecho de que la guerra y el amor sean marido y mujer me parece una forma muy, no sé si bonita, pero interesante de entender el mundo y la realidad, ¿no? Dejo de explayarme y nos centramos de nuevo. Símbolos de Afrodita. Los delfines, que aquí vi vincula un poco con Poseidón. Las palomas, los cisnes, las almejas, sobre todo porque es donde no, la representación que se le da posteriormente, ¿no? Las veneras, que es una concha, es la concha de la vieira, perdón, que siempre lo digo mal. También está vinculado con las perlas y luego árboles como el granado, el manzano, el mirto y las rosas. Tiene un montón de símbolos, como ves. La mayoría son relacionados con el mundo natural. La versión más extendida es que está casada con Ares, con quien tuvo los hijos que te he mencionado más arriba. Aún así, también tiene otras muchas parejas con las que engendran otros hijos, ¿no? Por ejemplo, está con Hermes y engendra a Hermafrodito, entre otros muchos. También Afrodita es una diosa que tiene mucha descendencia, como no podía ser de otra forma. Ahora bien, si cuentas 6 más 8, da 14. Entonces, hay dos dioses que caen. Cuando hablamos de los dioses olímpicos, normalmente siempre se entendían, o generalmente se entendían, que eran los dioses que vivían en el Olimpo y que eran los más importantes dentro del imaginario griego. Ahora bien, nunca van a ser los únicos dioses, van a ser los más elevados, literalmente, porque viven en el Olimpo. Pero por otro lado, piensa que en Grecia todo tenía un dios. O sea, todo lo que es natural tiene un dios. Es decir, cada río, no es que haya un dios de todos los ríos, no, es que cada puñetero río tiene un dios. Cada planta tiene su diosa. Generalmente suelen ser femeninas las plantas. Cada árbol tiene a su ninfa. Y así con todo. Es por eso que tampoco nos tenemos que obsesionar con cuáles son los 12 más importantes. Para empezar, porque no solo hay 12 dioses, hay infinidad de dioses. Tenemos todos los semidioses, tenemos todos los dioses secundarios. Por ejemplo, Príapo es el dios de la sexualidad más desbordante, ¿no? También es un dios. ¿Es olímpico? No, es un dios muy secundario que suele estar relacionada con Baco, o sea, con Dioniso o con Afrodita. Pero también era un dios, una divinidad a la que se le podía invocar, o tanto para llamar como para alejar, ¿no? El caso es que tengamos que entender esto, que uno de estos dioses caiga del panteón no quiere decir que se deje de creer en él, sino que queda relegado a un segundo nivel, que tampoco quiere decir que nadie hablara de él ni que nadie lo venerara. Por otra parte, también tenemos que entender que esto dependerá de dos cosas, de la zona y del momento a nivel histórico. Por ejemplo, Hestia es muy importante al inicio. ¿Por qué? Porque es cuando la humanidad empieza a dominar el fuego. Que empieza, o sea, al principio, recuerda, el concepto del fuego es muy interesante. Tenemos a tres dioses del fuego y que hacen referencia a tres momentos históricos. Zeus, el rayo, cuando la humanidad domestica, empieza, ¿no? No domestica el fuego, lo coge de la naturaleza y lo emplea así. Hestia es cuando ya tienen al fuego más o menos domesticado, ya lo pueden usar en sus hogares y es importante que no se apague ese fuego. Y luego está Hefesto, que es cuando el fuego está más que domesticado y empiezan a construir cosas con el fuego. Es por eso que esas tres etapas, generalmente, claro, si lo vemos actualmente, quien se nos cae es Hestia, porque Zeus se mantiene como dios como el dios rey y se mantiene Hefesto porque es el último que domina el fuego. Pero si miramos una etapa más, iba a decir tardía, al contrario, más clásica, más arcaica, la importante será Hestia. Así que esto es muy relativo. Normalmente, en época clásica, hay una serie de dioses que siempre se mantienen en el panteón, que son Zeus, Hera, Poseidón, Hermes, Ares, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa. Estos no se caen nunca. Entonces, ahora, dependiendo de la época y de la zona, recuerda que cada ciudad tiene sus características completamente diferentes del resto y que van a entender la vida y a los dioses de una forma completamente diversa, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver Atenas con Esparta ni Atenas con Lesbos, nada, ¿vale? Entonces tenemos los cuatro que quedan, que son Hades, Dioniso, Deméter y Hestia. Estos cuatro que caen, que quedan como así en suspense, depende de la zona al momento, pues dos suben al panteón y dos se quedan fuera. Si te fijas, además, son cuatro dioses que tiene mucho sentido de que no estén en el Olimpo. Hades nunca está físicamente en el Olimpo porque él vive en el inframundo. Dioniso es un dios que se mezcla con la humanidad. Él vive con la humanidad. Es muy humano dentro de todo esto. Deméter hace exactamente lo mismo. Sale del Olimpo, le dan igual las intrigas que puedan tener sus hermanos y sus sobrinos y sobrinas. Y se dedica a la vida natural con su hija. Y luego tenemos a Hestia, que Hestia es esta diosa que con el paso del tiempo deja incluso tener forma humana para ser entendida más como un espíritu familiar. Por tanto, también se suele caer. Al final, que Hades no está en el panteón no es importante porque no está en el Olimpo, que Dioniso se caiga tampoco pasa nada porque es un casi como un humano, ¿no? Porque tiene vida humana. Deméter está súper alejada de la vida, vamos a decir, real, en el sentido de la realeza, ¿no?, del Olimpo. Y Hestia es esta que queda como un poquito fuera del lugar. Arriba, en los que siempre se mantienen, tenemos a otros dioses que generalmente, por ejemplo, Artemisa está alejada de la vida civilizada, porque es la diosa de lo salvaje. Pero se la recoge siempre porque es la otra mitad de Apolo. Entonces es la que sí que queda ahí amarrada en ese sentido. Así que si te preguntabas por qué, si sumamos, depende de la fuente la que consultes, son estos 12 u otros 12, la respuesta es que depende muchísimo. Si encuentras un sitio en el que te dicen estos son los 12 dioses olímpicos y de forma muy tajante, que sepas que seguramente se estén mintiendo o que no sean del todo veraces o que te están dando una mentira piadosa para darte la información así un poquito más mascada sin profundizar demasiado. Y eso que yo tampoco estoy profundizando de más, simplemente te lo estoy presentando para que seas consciente de qué sucede con estos 14 dioses y por qué siempre hablamos de 12, ¿no? Y creo que ya está. Pensaba que se iba a ir un poquito más largo de lo que me esperaba, pero al final he podido reducirlo a dar la información básica. Estos son los 14 dioses del Olimpo, que depende de cuándo y dónde se caen unos y se caen otras. Me gusta haber podido llegar a traértelos todos en profundidad y ahora poder empezar la quinta temporada con este pequeño resumen. Pequeño, dice, después de 50 minutos de grabación. Porque ahora me da pie a traerte otras historias. Te voy a explicar un poquito lo que tengo en mente, porque me gustaría que me dijeras si te interesa esto o prefieres otro tema. Pero creo que voy a empezar a tratar mitos fundacionales de distintas ciudades o mitos relacionados con ciudades en concreto. De hecho, quiero empezar con Troya, porque es la gran historia, es la gran guerra. Quiero empezar con la guerra de Troya, porque es un tema que llevo mucho tiempo en el cajón, porque es que no va a ser un capítulo, van a ser dos o tres. Yo creo que cuatro serán demasiados, para explicarte el origen de la guerra, qué genera esa guerra, cómo se vive la guerra, qué sucede en la guerra y después las consecuencias de esa guerra, porque hay muchas historias derivadas de cómo perdimos la guerra, pasó esto, cómo gané la guerra y volví, pasó lo otro, ¿vale? Hay muchas historias de la vuelta después de la guerra o lo que sucede, las consecuencias de haber ofendido a los dioses después de la guerra, que creo que pueden ser bastante interesantes. No sé si hacer así como plan, bloque de la guerra de Troya, creo que igual es muy cansino, ir alternando con otros mitos o leyendas, medievales. Me quiero andinsar, me sale en catalán, sumergir también en la mitología nórdica, que como ya sabes tengo aquí las sedas que no están leídas aún, las empezamos a leer en directo en Twitch, que puede ser también algo interesante a hacer. Así que ahora con esta quinta temporada me gustaría muchísimo conocer tu opinión, a ver qué te parece, si te gusta, si no te gusta, deja los comentarios, porque te voy a ser súper, súper sincera, o bueno, un poco sincera. Y es que hacer podcast a veces se hace un poco difícil, porque ya estoy aquí frente al micro y explico mis movidas y mis mierdas, ¿vale? Yo súper feliz, pero no sé si hay alguien al otro lado que me está escuchando. O sea, yo no sé si esto lo escucha una, dos, 80 personas. Sí, hay métricas que yo puedo mirar, ¿no? Hay métricas que yo me salen, pues yo qué sé, me lo invento. 40 personas han escuchado este capítulo. ¿Pero ha gustado? ¿No ha gustado? ¿Lo han escuchado entero? ¿Se han quedado a la mitad? ¿Han dicho, buah, qué aburrida esta señora, lo paro? Claro, la escucha no quiere decir nada más que alguien ha dado play a ese audio. Así que te agradezco de corazón que si te interesa lo que te traigo, me lo hagas saber, aunque sea con un me gusta tonto, aunque sea con una recomendación de mi podcast. Bueno, eso sería la hostia, que recomendaras en mi podcast a otra gente, sería maravilloso, pero please, hazme saber que esto está llegando a más gente para recargarme un poco de ego de creadora de contenido y poder mantenerme más alegre con lo que estoy haciendo. Y ya está. Te recuerdo, cositas que no te he dicho, pero bueno, yo te las digo ya, como si te las hubiera dicho, ¿vale? Lo de la newsletter ya te lo he dicho al principio, no te lo voy a repetir. Esta temporada voy a hacer un cambio bastante grande, y es que los capítulos de podcast los voy a grabar yo sola en mi casa, porque así puedo grabarlos cuando me dé la gana para poder tenerlos preparados con tiempo. En Twitch, de momento, lo único que voy a hacer van a ser las entrevistas, que voy a intentar traer una entrevista más o menos al mes, cada 3-4 capítulos, ¿vale? Y que voy a volver a grabar capítulos semanalmente y no quincenalmente, porque se me hacía muy lento, o sea, tardaba mucho en explicar lo que quería explicarte. Voy a ver si puedo mantener el ritmo, porque este año, bueno, ya sabes toda mi historia. Bueno, si eres nueva, no, pero te recuerdo que la newsletter sigue un poquito más... No sé, puedes cotillar más sobre mí. Este año empiezo un año, no es que sea complicado, pero sí que va a ser un año cargado de muchas emociones, de grandes cambios para mí en mi vida personal. Y creo que voy a poder mantener el capítulo semanalmente, ¿vale? En el caso de que no pueda, pues lo cambiaré otra vez a quincenal, pero yo creo que sí que voy a poder. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por estar aquí otra vez más, otra temporada más. Y cierro recordándote, y tenía muchas ganas de decir esto, que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.